Bien, bueno, contanos un poco qué es lo que están viviendo, qué es lo que está pasando, cómo lo han vivido con este endurecimiento en los últimos días. Mirá, la situación es compleja para todos los camioneros y por ende también para los empresarios, porque estamos sufriendo una discriminación que nunca se ha visto en ningún país del mundo. Estamos sufriendo que no podamos parar a comprar para comer, no podamos parar a higienizarnos. Nos ponen horarios, por ejemplo, en la provincia de San Luis, que son horarios muy cortos para cruzar la provincia. Supongamos que te dan 4 horas, vos venís de Buenos Aires por Ruta 7, venís por el lado de Maquena, cuando ingresás a San Luis, tenés 4 horas para atravesar toda la provincia. Si tenés algún desperfecto mecánico o si querés parar a comer, no podés. Supongamos que se te rompe el camión, no cumplís con el horario porque te hacen firmar un papel donde vos te comprometés a abandonar la provincia en 4 horas, que es algo que no existe en el mundo. Si vos no cumplís con ese horario, es multa. Automáticamente te hacen una multa. O sea, eso es uno de los puntos que estamos sufriendo. Pero lo principal, lo primordial, es increíble que, por ejemplo, a los camioneros de San Luis y de Mendoza, ahora en Jujuy, no se les permite ir a la casa. Tenemos casos en Formosa, que han llegado camioneros, por ejemplo, de Córdoba, que tienen domicilio en Córdoba, y los han aislado 14 días en un lugar inhóspito, tirados en un colchón. Esa es más o menos la idea, para que sepa la gente de todo lo que estamos sufriendo. Es un tema generalizado, no solamente la provincia de Mendoza, veo. No, no, justamente esto quiero que quede bien claro. Este paro, que es histórico porque es la primera vez que se hace un paro autoconvocado, sin políticos, sin sindicatos, solamente por la convicción de los compañeros de parar, y parando al costado de la ruta, ¿no? No se ha cortado ninguna ruta, porque nosotros respetamos la ley. Entonces, quiero aclarar que esto no es contra el gobierno de Mendoza. No estamos ensañados con el gobierno de Mendoza. Esto es a nivel nacional. El gobierno de Mendoza está mostrando a partir de ayer buena predisposición para negociar. Pero hay puntos que obviamente no nos reconoce, el petitorio que ya te hice llegar, que después cuando tengas tiempo me gustaría que lo leas, ya lo hemos presentado. No es contra el gobierno, es contra el sistema. El sistema que ha creado este gobierno, donde a nosotros se nos trata como portadores del virus, se nos discrimina como que nosotros somos los que llevamos el virus de una provincia a otra. Ahora yo hago una pregunta. En todos estos meses, que ya llevamos más de 70 días, ¿cuántos casos reales de camioneros infectados con COVID-19 hay en Argentina? O casualidad, que ayer salió en varios medios que hay un camionero argentino, infectado con COVID-19. Me parece medio raro, ¿no? Este que estás mencionando es el que estuvo aquí en la provincia de Mendoza. Exactamente, qué casualidad. Que nosotros iniciamos una protesta pacífica reclamando nuestros derechos. No hubo en más de 70 días, no hubo un solo caso de un camionero infectado con COVID-19 en toda la provincia de Mendoza. Bien, Hugo, ustedes están pidiendo, perdón, en este comunicado que nos enviaste, agilización en los tiempos de las aduanas, poder parar en distintas ciudades a descansar, acabar con la estigmatización y respeto a la libertad de entrar, permanecer y salir del territorio argentino. Esos son sus cuatro principales pedidos, ¿no? Sí, son los 4 puntos básicos. Obviamente también somos conscientes que no vamos a hacer un petitorio con 20, 30 puntos, que no sería imposible negociar por cualquiera, también, o sea, somos realistas. Esos 4 puntos, por ejemplo, lo que es la agilización en los tiempos de aduana, ayer se firmó un compromiso mediante un representante nuestro, y la gente de aduana, ese tema estaría medianamente solucionado. Pero es el único punto que nos reconocieron. Entonces, nosotros lo que queremos es un compromiso real y escrito sobre los otros tres puntos. Que se le permita a los compañeros ir a su casa. Hay compañeros que viajan 24 días por 6 de descanso. Hay compañeros que están, por las demoras de aduana, más de un mes sin ir a su casa. Imagínense cómo viaja ese camionero. La mentalidad de ese camionero, automáticamente por el abandono que sufre de estar un mes sin poder ver a su familia, trae trastornos que cualquier médico me podría dar una mano y decirme si tengo razón o no. Trae agotamiento mental, trae problemas en los riñones, estar tantos días arriba de un camión, problemas psicológicos. Entonces, me parece que es hora que el gobierno se replantee el protocolo, que ha dicho que sí, que lo va a hacer. Pero sabemos muy bien que las promesas de los políticos hoy se firman con la mano y se borran con el codo. Bien, han tenido algunas, digo, porque también las negociaciones van provincia por provincia y hay algunas que seguramente estén más difíciles y otras más sencillas de negociar. ¿Han tenido avances en algunas provincias, algunas que estén más complicadas? Mira, en este momento la más complicada es Jujuy. Porque ayer sacó un comunicado que no va a permitir la entrada de camiones brasileños y paraguayos. Y me está dando la oportunidad de decirte que esta lucha que nosotros llevamos adelante no es solamente por los camioneros argentinos. Esta lucha incluye a los camioneros chilenos, brasileños, paraguayos, bolivianos, uruguayos. Que tienen que pasar por acá. Exactamente. Que es más, sabemos muy bien que los camioneros chilenos, los paraguayos, los bolivianos, los brasileños, recorren la ruta de toda la Argentina. Por eso te vuelvo a recalcar, no es un problema contra el gobierno de Mendoza. Nosotros no estamos en contra del gobierno de Mendoza. Estamos en contra del sistema. Este sistema que hace que cada provincia tome las decisiones que quiera. Nosotros queremos un protocolo nacional. Que el protocolo obligue a cada gobernador a cumplir las normas. No podemos tener una legislación en Mendoza que no nos permite ir a la casa de los camioneros. Una en Córdoba que sí lo permite. Otra en San Luis que ni siquiera quiere que cruce por la provincia. O sea, señores, utilicen un protocolo que sea nacional. Porque si no, cualquier gobernador, cualquier intendente, se apoya en una ley que ellos inventan a la madrugada entre gallos y medianoche, y nosotros no tenemos idea cómo proceder. ¿Han recibido muchos malos tratos, Hugo? Sí, en ese sentido sí. Y lo más triste es el maltrato de la sociedad. Más allá del maltrato policial, en su momento el maltrato de gendarmería, que ahora evidentemente han cambiado su manera de pensar, pero lo más doloroso es el maltrato de la sociedad, no toda en su conjunto, ¿no? Pero es muy triste que un muchacho lleve su hija al dentista, como le pasó el otro día a un compañero, que no recuerdo el nombre en este momento, al momento de la pregunta de qué trabajaba el padre, cuál era su profesión, la madre de la niña dijo que su esposo era camionero y no quisieron atender a la niña en ese consultorio. Le dijeron que se vaya, que no tenían turno, siendo que anteriormente le habían confirmado el turno. Entonces, esa es la discriminación que nos duele. El maltrato policial de gendarmería y de los políticos, lo venimos sufriendo hace 70 años. Entonces, medianamente, es como que, perdón la expresión, el cuero del lomo está acostumbrado a ese maltrato. Lo que no estamos acostumbrados es al maltrato de la sociedad. Un camionero para en un almacén a la vera de la ruta, estando el almacén abierto, obvio, y el almacenero le cierra la puerta y no la atiende. O si lo atiende, una gaseosa que vale 100 pesos se la cobra 250, 300 pesos. Entonces, ese es el maltrato que a nosotros nos duele. Muy bien, Hugo, te agradecemos mucho tu tiempo y bueno, esperamos tener más novedades y que se pueda ir resolviendo este tema. Yo te agradezco por la comunicación, te agradezco que son un medio que se preocupa por escuchar todas las voces y que realmente nos hace sentir que estamos acompañados y que tenemos un lugar donde poder expresarnos. Muy bien, bueno, muchas gracias. Muy buen día. Igualmente. Que tenga muy buen día y felicitaciones por el programa.